Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Pues sí, aquí estamos en la sección de Fernando Novo, Revival Musical. Buenas tardes, Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Encantado una vez más de estar aquí con vosotros y en esta segunda parte de estos himnos gays. Claro que sí. Como la semana pasada no teníamos, bueno, pues muy seguro el que pudieses estar con nosotros esta tarde, lo habíamos dejado así, un poco en suspense. Pero como al final sí que has podido acompañarnos, pues seguimos de celebración, ya que mañana, día 28, se celebra el Día del Orgullo Gay. Pues sí, mañana es la fecha con la que cambió un poco la historia para los gays y sus derechos. Y bueno, aquí en la radiografía vamos a repasar, pues no todas, imposible, porque son muchas, imposible, pero bueno, espero que al menos las que he seleccionado pues guste a la gente. Yo he intentado esta vez venir con canciones más amables, más de bailar y pasarlo bien, que de eso se trata. Es una celebración y aquí nos unimos para celebrarlo. Invitamos a los oyentes pues a que se sumen a esta fiesta. Pues con este ritmo comenzamos. Aquí una recopilación de grandes hits de la comunidad gay, hecho por un grupo llamado Beer Force One, y bueno, lo he traído un poco como a modo de intro. Es como una especie de lo que era aquí en España la década prodigiosa, sí, pero en plan beers. La verdad es que me estoy riendo porque me acabo de dar cuenta del nombre del grupo. Beer es oso en sí. Inglés, oso para uno, bueno, es un juego de palabras, porque dentro de la comunidad gay, bueno, pues hay cierto tipo de físico masculino, sí, al que se denomina oso, ¿no? Oso, los beers, que tienen sus propios bares, su propia cultura, ¿sí? Y aquí son cuatro o cinco, ahora no me acuerdo bien. Y bueno, pues es un grupo que se formó de beers. Creo que hay otro por ahí, pero bueno, este es mucho más divertido y más interesante. Tiene lo mucha que he dicho. Marcha. Son una especie de la década prodigiosa, pero en plan gay beers. Bueno, pues, ¿con qué tema vamos a iniciar este recorrido? Pues mira, nos vamos al año 1980 en plena fiebre disco y con una canción maravillosa, que es una versión de un tema del año 1967 cantado por Frankie Wallis. Pero aquí un productor llamado Bill Monteley quiso formar un grupo con una música dirigida al ambiente gay. Para ello hizo un casting buscando una cantante y aquí encontró a Cynthia Valley. Pues grabaron este tema, Can't Taste My Eyes of You, perdonad por mi inglés que me he trabado. No te preocupes, no puedo apartar mis ojos de ti. Y sin duda alguna pues se convirtió inmediatamente en un himno gay, también un poco apoyado por los dos bailarines que siempre acompañaban con estética leather. Take my life. Y a continuación, es que estábamos aquí, vamos, como posesos bailando sí, este tema. Sí, Patricia haciéndome señales y yo aquí metidísimo en la canción, que es que ni me entero, vamos. Cada uno por nuestro lado, yo aquí votando encima del sillón. Esperemos que los oyentes también estén bailando, a la par que también bailamos nosotros. Yo también lo espero. Que decía que ahora vamos con todo un clásico. Con todo un clásico, porque si he mencionado al grupo este, Boyton Gang, que iba dirigido directamente a la comunidad gay, pues aquí vienen los Village People, que esto sí que ya... De hecho, el propio nombre hace referencia a la calle, el otro día hablamos del Stonewall, la discoteca donde se originó todo esto, que por lo que hoy día se celebra el Día del Orgullo Gay, pues donde estaba ubicado este barrio era en el Greenwich Village. Y entonces de aquí el nombre del grupo, Village People, la gente del Village. Este grupo se formó en el año 77 en Nueva York y, lo que he dicho, fue creado para atraer al público homosexual con canciones pegadizas, tono sugerente y letras con doble sentido. Pero hay que decir que no todos sus integrantes eran homosexuales. Pues vamos a escuchar una de sus grandes éxitos, una canción súper conocida, muy bailable, que tenía incluso un baile, un juego con las manos. Una coreografía con la cual todos o casi todos nos hemos liado. Pues sí. Por intentar seguir el baile, ¿no? Propiamente. Tras estas siglas se esconde la palabra Young Male Christian America, que pues era una asociación que tenía albergues de jóvenes que quedaban ellos y se lo pasaban pipa, y entonces, con un tono un poco irónico, los Village People crearon esta canción que se convirtió en un himno gay, ese grito de Young Men. Pues hay que decir también que la estética de los Village People jugaba mucho con los estereotipos que gustaba masculinos a la comunidad gay, muy influenciados también pues por Tom de Finlandia, un dibujante ilustrador homoerótico muy conocido pues en el circuito homosexual y más allá de ahí, por lo erótico de sus dibujos, y de aquí, bueno, pues salió también un poco la idea de la imagen de los Village People. Y ahora nos vamos a ir a Hollywood, porque Frankie vuelve a Hollywood. Un grupo inglés que sacó el nombre de un artículo, de un titular de prensa que hacía referencia a Frank Sinatra, ni más ni menos. Que iba a Hollywood, ¿no? Que iba a Hollywood. Anunciando, bueno, que iba a empezar a trabajar en Hollywood, que iba a empezar a hacer películas. Por eso, así el nombre, pues, a primera vista puede no decir nada, pero sabiendo el origen del nombre... ¿Quién es o aquel? Dice un poco más, aunque no mucho más, porque bueno... Pues vamos con Relax, otro de los grandes clásicos y grandes signos de la comunidad gay, aquí entre otras cosas porque los grupos ya sí que lo forman miembros... homosexuales, entre ellos pues su cantante Holly Johnson, al cual admiramos mucho, y esta canción se compuso ya por el año 1983 y bueno, la llevaron de una casa de discos a otra, pero como suele ocurrir muchas veces, no encuentras a nadie que te respalde. Finalmente fue un DJ de la BBC el que empezó a pinchar esta canción porque le gustó mucho, pero un día Mientras tenía la canción puesta, le dio por leer la carátula del maxi single, que para aquel entonces pues no le debía de haber prestado mucha atención. Y entonces se encontró con una palabra que ponía suck it, que significa chupa. Chúpalo, sí. Chúpalo. El grupo dijo que eso fue accidental, que la palabra original era suck it, golpea, pero que un error de imprenta pues había puesto suck it. No sé yo. El caso es que se armó la de Dios, el DJ, en el aire, en pleno programa, cuando estaba sonando la canción, creo que la quitó. Y bueno, debió de lanzar el maxi single lejos de él y dijo que era un tema obsceno y que no lo iba a volver a poner en su vida. Ah, o sea, la BBC no lo volvió a poner. O sea, que hasta que no leyó, se fijó en la carátula, sí, aquel tema le gustaba. Le gustaba. En cuanto leyó aquello, pensó leyó que era una, vamos, era una canción del infierno, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en la BBC, pues nada, no se volvió a programar esta canción por obscena en ninguno de sus programas. ¿Y qué consiguieron? Pues que esta canción finalmente llegara al número uno. No hay una buena polémica que no valga un buen número uno. Y ahora, una diva. Una canción extraordinaria. A mí esta canción me encanta. Eartha Kitt y This Is My Life. Una canción pues que gracias a la comunidad gay se mantuvo durante semanas en el número uno. Escuchamos un poquito de este This Is My Life, Why Can I Do? Y ahora mismo hablamos un poco a Eartha Kitt y así también le hacemos un poquito de homenaje, que es una actriz, cantante, que a mí siempre me gustó y me cayó muy bien. Bueno, pues Eartha Kitt, que comenzó en los años 80 haciendo música disco, porque hasta entonces había hecho jazz, incluso salsa, otros estilos que poco tenían que ver con la música disco, fue en los años 80 cuando comenzó, y gracias a canciones como This Is My Life y sobre todo a Where Is Amen, que es, a mí me gusta más This Is My Life, pero la otra canción es más, la escogen mejor los gays que antes que This Is My Life entre sus favoritas de la discografía. Ajá. De Eartha Kitt. Con este cambio de estilo, Eartha Kitt se convirtió, como he dicho, en un icono gay, y en el 2005 ella declaró que se sentía orgullosa de ser un icono para la comunidad gay, con la que siempre se había sentido identificada, al entender lo que suponía el rechazo y la discriminación, así como la lucha constante. Hay que entender que Eartha Kitt no tuvo una vida fácil. Ella muchas veces nació en Carolina del Sur y se quedó huérfana a temprana edad. Pero no conoció a su padre, porque ella siempre declaró que ella nació fruto de una violación. Supuestamente la violación fue uno de los hijos de los amos de la plantación donde trabajaba su madre en los campos de algodón. Por lo cual Eartha Kitt tenía también sangre blanca, de blanco, por parte del padre. Y bueno, la madre, que era negra, y también la madre creo que tenía sangre india. Pues Eartha Kitt se crió en Nueva York con una tía. Su madre parece ser que no se hizo muy cargo de ella, también se quedó huerfanita y no tenía padre bastante joven, y bueno, fue en Nueva York cuando ya una adolescente, Eartha Kitt, empezó como bailarina, fue descubierta por Orson Welles y ahí comenzó su carrera en el cine. Menudo comienzo. Sí, muy, muy buen comienzo. Uno de sus mayores logros también fue el ser la primera mujer de etnia negra en encarnar el personaje de Catwoman. Uh-huh. Algo que, bueno, a día de hoy es muy recordado y valorado por mucha gente, este gran triunfo de Eartha Kitt, pero hay que decir que la serie no llegó a grabar más allá de 3 capítulos, creo que fueron, y supuestamente siempre se ha dicho que fue porque era negra. Y entonces, bueno, pues no renovó contrato, o el público no lo aceptó muy bien por aquel, por aquellos tiempos. Quizá todavía hubo más polémica porque ya no es que fuese negra, es que era, en realidad era mestiza. Es decir, también todos estos estigmas sociales que había en la época marcaban muchísimo. Y vete tú a saber si fue por eso, pues la verdad, ¿qué quieres que te diga? Pero también hay que ubicarlo en la época en la que estaba ocurriendo todo esto, ¿no? Pues sí, pero bueno, sus logros ahí están. Sí, ahí está, y ha pasado la historia a Eartha Kitt, y bueno, pues en los 80 como un icono gay, y hay que decir que allá por el año 1989, creo que fue, llegó a grabar una canción con Bronski Beat. ¿Te acuerdas? La semana pasada escuchamos, sí, Small Town Boy, y aquí no estaba Jimmy Somerville en la formación, y Eartha Kitt llegó a grabar una canción que también tuvo un importante éxito, canción que en un primer momento estaba destinada para Divine. ¿Quién nos acuerda de Divine? La siguiente de la que vamos a hablar. Tristemente, Divine no llegó a grabar esta canción que sí grabó Eartha Kitt, porque Divine había fallecido un año antes. Seguramente ya tenían la canción ahí escrita para Divine, pero quedó en un cajón y finalmente fue rescatada por Eartha Kitt. Pues, ¿quién fue Divine? Pues debajo de la piel de Divine, que murió con 42 años, nos he dicho, en 1988, pues fue un travesti, un personaje, no sé cómo definirlo, porque definir a Divine, que no se me echa nadie encima, es muy complicado, pero Divine se convirtió en todo un icono para la comunidad gay. Comenzó como actriz, o como actor, porque era un personaje también Divine, porque él en las mismas películas donde trabajaba como Divine también sacaba su faceta masculina, como en Cosa de Hembras, creo recordar. Sí, y en Hairspray también. Y en Hairspray, que esa hace mucho, el otro día hemos estado hablando, sí, de ella. Sí, sí. Y es que esa película hace mucho que no la vi y no me acuerdo. El nombre real era Harris Glenn Mistrell y nació en Maryland, pero a muy temprana edad se cambió de domicilio y, bueno, pues cosas de la vida, fue vecino de nada menos que John Waters, el director de cine que la descubrió, o que eran amigos y empezaron juntos a hacer, o sea, proyectos. Que Divine o Harry se fue a vivir a Baltimore. Sí, a Baltimore, me había quedado yo un poco así, en blanco. Digo, porque siendo vecino de John Waters, tuvo que irse a vivir a Baltimore. A Baltimore, sí, vivía 6 casas más allá, vivía Divine y John Waters. El caso es que en los años 80, al igual que Eartha Kitt, fue cuando Divine dio el salto a la música, de la mano de Bobby Brown, no, Bobby Orlando, que era un gran productor de la música high energy, la música de baile, con muy buenas críticas y muchos logros en cuestión de música. Fue el que le propuso a Divine pues empezar un proyecto musical. Claro, Divine quería glamour, quería popularidad, dinero también. ¿Cómo no? Y se aceptó a ello, y muy bien, porque Divine defendió muy bien todas esas canciones, aunque la canción que íbamos a escuchar, You See You Are Men, no está producida por Bobby Orlando, está producida por Stock Aitken a Waterman. Empezaban para aquel entonces estos tres genios de la música también de baile a producir, y Divine se dejó producir por ellos con este tema, que fue su éxito, su mayor éxito en el Reino Unido y en varios países así como de América y el resto de Europa e incluso Australia. Pues aquí, Patricia, comenzamos con la década de los años 90. Anda, que no la bailé yo esta. Pues sí, como fue una posesa. Uno de los bombazos de aquella época, del año 95. Pero antes, mira, voy a a volver atrás con Hertha Kitt para decir el título de la canción que grabó con los Bronski Beat, pues alguien interesa, que es Chacha Hills. Porque es que antes se me han traspapelado un poquito los papeles. He perdido Hills. Los papeles, sí. Y bueno, pues hemos disfrutado de la canción de Divine, You Think You Are a Man. Y ahora pues vamos aquí con Sing With Sebastian y este Shut Up and Sleep With Me. Not so much, I like your mind. In fact, you're boring, pretend not being of my kind. You keep on talking of some girl that I don't know. When will you shut up? Además, con todo el sonido Eurodance, el Eurobeat que se llevaba para aquella época, ¿eh? Pues fue uno de los grandes éxitos de la música dance. Como he dicho, se publicó en 1995 y detrás de este nombre, Sing With Sebastian, nos encontramos a Sebastian Roth, un chico alemán y que hacía una música, bueno, no tanto, pero estaba muy influenciado por Boy George y Pet Shop Boys, que se ve que eran sus ídolos de aquel entonces y me imagino que lo siga manteniendo. Y aquí nos encontramos ante un cantante de los One Wonder Hit, de un solo hit. Hay que decir que solo publicó un disco, por lo cual era difícil tener más hits, aunque yo recuerdo otra canción, Golden Boy, que creo que daba también nombre al disco. Me acuerdo también. Hace poco, escasamente 4 años así, creo que volvió a la música, pero esta vez colaborando con otro chico y ha publicado algo nuevo. ¿Ah, sí? Pero no puedo dar más datos porque no he escuchado nada. Yo sigo con, en cuanto a Sing With Sebastian, con este clásico de los 90. Pues seguimos en los 90, Patricia, porque vamos con otro hit gay de los años 90 y esta vez de un grupo sueco llamado Army of Lovers y Crucified. Yo creo que esta canción fue su mayor éxito. Hay que decir que también les ayudó mucho para tener este éxito, especialmente entre la comunidad gay, aunque repito que son hits y canciones que baila todo el mundo y están hechas y realizadas para que todo el mundo disfrute y baile. Y bueno, pues su estética también ayudó un poquito. Qué la ambigüedad, qué veces, barrocos. Muy barrocos. Qué excesivos. Y bueno, también algunos videoclips con cierta polémica, incluso algunos de ellos fueron censurados por la MTV, cosas que en algunas ocasiones, como hemos visto con Frankie's Horse to Hollywood, ayuda mucho la censura. Y bueno, Crucify es otro gran clásico de los 90 y a más de uno esta canción le puede recordar también un poco Amor y Lujo de Mónica Naranjo del disco Tarántula, que yo creo que está muy influenciada por esta de Army of Lovers. Yeah. Pues de los 90 volvemos para atrás y nos vamos a los años 80. Vamos a escuchar I Want to Break Free de Queen, una canción con cierta polémica. Esta canción, aunque no fue escrita como himno gay, sí que el público gay, al ver el videoclip a Freddie Mercury travestido, bueno, y a todo el grupo, pues sí. Sí que quiso encontrar ese doble sentido al ser Freddie Mercury gay, entre a un Freddie Mercury travestido con este mensaje de I want to be free. Algo que este videoclip no gustó mucho al que compuso la canción, John Deacon. No le hizo nada de gracia esto de salir travestidos en el videoclip. La idea fue de Freddie Mercury y fue un poco una parodia de una serie que se emitía para aquel entonces en Inglaterra, una especie de culebrón llamado Coronation Street. Y entonces de ahí sacó la idea de salir como en la teleserie. Cada uno como los personajes de esa serie, ¿no? Sí. Porque una era la abuela, uno hacía de abuela. Bueno, Freddie Mercury es que además es que iba embutido en unas medias y luego en una minifalda, creo recordar, rosa, como de vinilo, y con ese mostacho. Sí, sí, la y con el bigote. Claro, por eso, que fue impactante. Y encima, claro, sabiendo, porque era conocida por todos su condición de homosexual, él no lo ocultó, y encima la canción se titula Yo quiero ser libre, sí. O sea, quiero como liberarme. Y claro, todos esos ingredientes se juntaron. Claro, pues la gente le dio esa otra interpretación. Y como he dicho, al compositor de la canción no le hizo nada de gracia, John Deacon. De hecho, incluso también sale él en un sofá, también travestido como de abuela, con un periódico, y en el videoclip no disimula para nada el descontento. Si tú ves el videoclip, ves cómo mira de rojo a Freddie Mercury con mala cara, como incluso diciendo, a veces negando. ¿Dónde me has metido? Nada, nada contento, y bueno, finalmente pues sacaron todas esas imágenes, también se le ve en el videoclip el descontento del compositor también. Y este videoclip fue censurado incluso en la MTV de Estados Unidos. ¡Qué exageración, por Dios! No, aunque fuese creo, en los 80, pero me parece excesivo. No se pudo ver este videoclip en la MTV, ¿sí?, hasta el año 1991. Tremendo. Freddie Mercury, pues cuando estaban promocionando este disco y haciendo giras de otros discos pues que salieron después, se negó por aquel entonces a ir a dar conciertos a América por este motivo. Pues no me extraña, porque normal. Es que de verdad yo no veo nada malo en este videoclip. Encima era una parodia de una serie, bueno, pues con sentido del humor. Pues para que veas cómo estaba todavía el panorama ya en los años 80. ¿Y cómo sigue estando? Pues escuchamos un poco. Además, este supongo que se ha convertido, de hecho, en uno de sus grandes temas, porque es hiperconocido. Sí, la verdad es que Freddie Mercury y Queen han dejado para la historia grandes canciones, y pocas veces salen en el mercado cantantes tan buenos y con la menuda fuerza voz que tenía Freddie Mercury. Voz. Voz y fuerza escénica, talento y actitud, que es lo que nos gusta. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows. Got to make it. Y de Inglaterra nos vamos hasta Rusia. Con ellas, con Tatú. Surprise, I keep asking myself. Coméntanos, Novo. Pues sí, aquí, como tú bien has dicho, estamos ante un dúo ruso formado por Yulia y Lena, provocativas, descaradas y escandalosas, y un poco para hacer también un poco de referencia a la comunidad lésbica, porque si algo levantó polémicas fue la actitud totalmente lésbica de estas dos chicas, que incluso en el videoclip se besaban, incluso en alguna actuación de televisión. Dos años después representaron a Rusia en el Festival de Eurovisión y creo que las dio muchos toques y las están muy vigiladas para que no hiciera nada escandaloso sobre el escenario. Y bueno, parece que al final se comportaron y no hicieron nada del otro mundo, salvo ofrecernos, como ellas bien saben hacer, una buena actuación. Pues estas dos chicas ya habían coincidido hacía unos años en un grupo de corte infantil. Fue años después cuando unos productores estaban buscando formar un proyecto musical que conectase con los chicos y las chicas adolescentes, y para allí hicieron un casting. Allí volvieron a coincidir Yulia y Lena. Y bueno, los productores vieron entre ellas que tenían, pues eso, una química especial entre ambas, y de ahí pues salió este dúo, Tatu, y sí, comprobamos que era verdad, que tenía muy buena química. Bueno, pues este numerito erótico-lésbico que se traían entre ellas pues fue muy cuestionado en la época, porque se suponía pues que era todo marketing, pues para ser más famosas y vender más. ¿Que era una puesta en escena? Sí, pero bueno, a mí, aunque sea marketing, tampoco me molesta en exceso, porque siempre que sea para aportar algo bueno, como hacer visible algo que existe, una relación entre dos chicas, pues bienvenido sea, sean realmente lesbianas o hagan en una película de lesbiana, en una obra de teatro o en un videoclip. ¿Cuántos cantantes efectivamente graban una canción, hacen el videoclip en el cual ellos son los protagonistas y encarnan un papel? Pues sí. Vamos, pues ya está. Pues a mí no me parece que haya algo malo. Pues esta canción fue nada menos que número uno en 20 países. Fue un auténtico bombazo. Y a día de hoy la revista Rolling Stone la ha elegido en el puesto número 85 de 100 como las grandes canciones del siglo XXI. Pues bueno, Patricia, ya que estamos un poco así y hemos tocado un poco el tema lésbico, vamos a ir con un tema sobre la transexualidad, que me trabo. Pues con un grupo español que grabó su primer disco, fue totalmente en inglés y solo contenía una canción en español, Manuel Raquel. Pues una canción pues que es una reivindicación a la tolerancia de la diferencia entre las personas, una reflexión sobre la identidad de género y una alerta también sobre la tragedia del suicidio, porque esta canción pues trata precisamente de eso, de una persona que nace en cuerpo de hombre, pero se siente mujer y lucha por ser lo que se siente una mujer, pero no siempre una lucha va a buen puerto. Y tristemente esta canción pues habla de eso, de las personas que se suicidan, que hay muchos suicidios por la condición homosexual, seas transexual o no. Y Tantango yo creo que hizo una gran canción. Y bueno, aunque hemos estado bailando mucho y esto es un poco más serio, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poner esta canción. Nos fuimos a emborrachar debajo del maquillaje. Pues terrible letra esta de Tantango, pues lo que he dicho antes, pues de una persona que se niega a seguir viviendo sin poder sentirse plenamente realizada como mujer. Creo que es muy buena canción, siempre me ha gustado. Sí, pues un toque de atención también a la sociedad que a veces no tienen en cuenta por los sentimientos, porque debajo de toda piel hay siempre una persona. Hay un ser humano que sufre y siente como claro, cualquiera. Claro que y sí. Sí, todo el mundo tiene problemas y todo el mundo lo pasa mal, pero si encima le añadimos este rechazo social y salir a la calle y ser insultado y que te sí, mire que mal, que tu familia te eche, estigmatizado. Es añadir bueno, un calvario terrorífico. Y bueno, Patricia, pues ya llegamos al final tenemos del programa. Tenemos que ir terminando, sí, el tiempo se nos echa encima, pero vamos a hacerlo además a lo grande. A lo grande. Y bailando, ¿cómo no? Sí, al Wild Survive con Gladia Gaynor. Yo creo que una de las canciones indispensables en toda fiesta que se precie con himnos gays. Y bueno, ya mandar un beso a todos los que nos escuchan. Y bueno, gracias por estar ahí, por los mensajes que me hacen llegar, claro, que me hacen mucha ilusión. Un saludo a Luis. A Luis también, espero que haya disfrutado la canción de Sing with Sebastian, y bueno, y a todos aquellos que nos escuchan siempre, habitualmente, y nada, desde aquí... Un beso para todos. Pues la semana que viene les vuelvo a esperar a todos y a quien quiera añadir. Muy bien, pues nos vamos a despedir escuchando este tema, que yo creo sobran las presentaciones. Sobreviviré, I Will Survive, por Gladia Gaynor, un tema que también ha sido versionado en innumerables veces... Pero a nosotros también nos gusta. Y que también fue un himno para las feministas, vamos, por la letra que trataba en su época. Pues sí. No estaban acostumbradas, eran mujeres floreros todavía. Cuenta la historia, pues, de una persona, en este caso al ser cantada la canción por una mujer, bueno, pues de una mujer, puede ser, pero vamos... Se puede aplicar a ambos géneros. Sí, en ¿no? este caso era una mujer que no necesitaba de un hombre para seguir viviendo, pues e iba a sobrevivir. Que pasó una experiencia muy mala y llegado un punto decidió dejar de sufrir y continuar hacia adelante. Es decir, bueno, ala, cierro la puerta y yo sigo mi camino, sobreviviré. Aquí ponemos punto y final a la radiografía con el buen ritmo de Gladia Gaynor, I Will Survive. Muchas gracias, Novo. A vosotros. Y te esperamos la próxima semana, entonces. La próxima semana aquí estaré. Genial. Y a los si oyentes... no me toca la lotería, claro. Bueno, podemos estaré hacer... Estaré de vacaciones. Bueno, podemos hacer el programa allá donde estés, ¿eh? Ah, conectamos bueno, rápidamente. Sí, sí, yo entonces sí me apunto. Y a los oyentes, hasta mañana. Ya saben que, nada, dentro de poco ya está aquí nuestro compañero Víctor Herrero, que hay partido, como no... Que hay partido a las... ¿A qué hora empiezas, Víctor? ¡Ahora! Enseguida, después de las noticias de las 7, estamos aquí con señas a través de la pecera. Aquí hay pelotas, que hoy juega España contra Portugal, ¿no? Lo he dicho bien. Porque se nota que en estas cuestiones futbolísticas una está perdida. Así que llega la emoción, continúa en hoy Radio Cantabria con nuestro compañero Víctor Herrero y que la radiografía regresa mañana a partir de las 5. ¡Pasadlo bien! ¡Chao!